solo a ti te espero, eres mi sol, mi cielo, yo por ti daría la vida. Solo quiero verte, mi misión será besarte y abrazarte fuertemente. Tienes una mirada que a mí me vuelve loco, y por siempre yo estaré esperándote aquí, amor. Dices mi amor, te quiero solo a ti, te espero, eres mi sol, mi cielo, yo por ti daría la vida. Sabes mi amor, que yo te espero solo a ti, me desespero yo por ti, es que mi alma hoy sin ti no tiene vida, amor. Solo quiero verte, mi misión será besarte y abrazarte fuertemente. Tú tienes una mirada que a mí me vuelve loco, y por siempre yo estaré esperándote aquí, amor. Dices mi amor, te quiero solo a ti, te espero, eres mi sol, mi cielo, yo por ti daría la vida. Mi amor, que yo te espero solo a ti, me desespero yo por ti, es que mi alma hoy sin ti no te.